tenemos la alegría para compartir con nuestra audiencia de inaugurar una columna que vamos a ofrecer los días lunes, que es muy interesante para todos. Es una columna de biología. Aquí vamos a hablar de muchas cosas interesantes que nos suceden a diario en la casa, como es, por ejemplo, cómo tratar los residuos domiciliarios, cómo es el tema de la contaminación. Bueno, es un tema que da para mucho, Y estamos en comunicación telefónica con la señorita Silvina Vélez. Ella es bióloga y vamos a estar compartiendo su conocimiento sobre la biodiversidad, los sistemas ambientales urbanos y otras tantas cosas que vamos a compartir con ustedes los días lunes. Le damos la bienvenida. Buen día, Silvina. Aquí Leandro te saluda. Buen día, Leandro. Buen día a toda la audiencia. Muy contenta de volver a estar con ustedes en La Mosca. Bueno, buenísimo. Buenísimo que se dé este reencuentro, entonces, contanos un poquito, bueno, de qué vamos a tratar el tema de hoy, por favor. Bueno, revisando un poco las cosas que habían quedado en el tintero de las columnas anteriores, la verdad que hablamos de un montón de cosas muy interesantes y nunca hablamos de la basura, de los residuos. Uh-huh. Entonces propuse ese tema, si les parece bien a la audiencia, y además, está el WhatsApp abierto y se pueden comunicar para pedir todos los temas que les interese que yo investigue y después los charlemos en el aire. Buenísimo. Bueno. Bueno, entonces, es muy preocupante el tema de los residuos, porque es un problema global. Uno piensa que cuando uno ata la bolsita a la noche y la saca afuera, esa bolsita desaparece como por arte de magia. Claro. Y no es así. Esa bolsita tiene toda una trazabilidad, es decir, hay muchísimas organizaciones que se ocupan de estudiar a dónde va esa bolsita, qué contiene esa bolsita y en cuántos años desaparece esa bolsita. Mm. Y esa bolsita no desaparece en muchos años. Entonces, por ese problema que no desaparece rápido, como uno cree, que se la lleva el camión, en el mejor de los casos, en el mejor de las comunidades, digamos, en otras comunidades no hay recolección. Claro. La basura se quema o se entierra. Entonces, en el mejor de los casos, nosotros pensamos que esa bolsita desaparece, y esa bolsita no desaparece. Y como no desaparece, se han comenzado a formar islas en los océanos, islas de plástico, que se pueden divisar de cualquier aplicación como Google Earth. Y también hay islas de telas, islas de ropa, islas de textiles, por ejemplo, en el desierto de Atacama, que es un ecosistema muy frágil, es un ecosistema único en el planeta, y como está tan alejado, nadie lo ve. Verten residuos ahí que solo se ven desde el aire. Exacto. Entonces, yo les cuento, todas estas organizaciones que se encargan de estudiar los residuos se han encargado también de poner algunos números para que tengamos en la cabeza. Entonces, se han puesto a estudiar qué contiene una bolsita promedio que sale de cualquier domicilio. Y resulta que esa bolsita contiene un 50% de residuos húmedos orgánicos que podrían ser reciclables a través del compostaje. Un 25% de residuos mixtos, que es decir, pueden ser húmedos, pueden ser secos, no reciclables, porque en general son residuos complejos de reciclar, porque son muy complejas las moléculas, digamos. Pero en un futuro, si hubiera una línea que los deshiciera, podrían ser reciclables. Y otro 25% de secos reciclables, que son los que comúnmente reciclamos, en general la gente de buena voluntad, que es el papel, el cartón, los vidrios y el metal. Claro. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que del 100% que nosotros sacamos, el 50% es reciclable a través del compostaje y el 25% a través de sacarlos separados simplemente, nosotros deberíamos poder sacar un 75% menos de residuos en la bolsita que sacamos. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué se produce este problema? Porque no separamos en origen. Claro. Separar en origen es un cambio de hábito, no es algo complicado, no se necesita ningún recurso económico, es simplemente tener un cajoncito para los residuos secos reciclables, para poner papel, el cartón, el metal, las botellas, las latas, y sacarlos, depende del municipio donde viva, el día que corresponde, o si no, simplemente sacarlos a la calle limpios y secos y los mismos recuperadores urbanos los llevan. Y el otro 50%, que es estos residuos húmedos, que justamente son orgánicos, que tienen esa característica que los hace buenos y los hace malos también, porque al ser orgánicos y tener mucha agua, como cualquier compuesto orgánico, digamos, nosotros somos más del 70% agua, bueno, los residuos orgánicos son más del 70% agua, los hace que se pudran, los hace pesados. Imagínense en la logística traducida a camiones, la cantidad de peso que llevan los residuos orgánicos. Además, al ser húmedos, chorrean y van contaminando las otras fracciones. Es decir, que yo tiro, hice una tortilla, pelé un montón de papas, hice dulce, pelé un montón de damasco, y tiré un tóner, o le cambié el aceite a la moto y tiré el envase de la moto. Todo eso es líquido de mezclar lo orgánico con lo no orgánico, generan lo que llamamos un lixiviado, que es este jugo, o que es agua, que sale del orgánico y va contaminando las otras fracciones. Que las otras fracciones pueden tener contaminantes problemáticos, como metales pesados, o por ejemplo, tenía un frasquito de antibiótico que se me venció. Entonces son un montón de compuestos que empiezan a ser lavados por este lixiviado. Y como saben, acá en Mendoza nosotros tenemos vertederos oficiales y clandestinos. Los clandestinos no están impermeabilizados y todo este lixiviado multiplicado por las bolsitas de todas las personas va quedando en el suelo y con el tiempo va filtrando al agua subterránea. Claro. Entonces el problema es grave. Se dice que en Argentina se produce 1 kilo de residuos por persona por día. Entonces podemos hacer algunas cuentas. Y por darle un tamaño, acá en Mendoza, nosotros generamos por mes un edificio de la base del tamaño de la Plaza Independencia y de 10 metros de altura. Eso es lo que generamos por mes los mendocinos. Increíble. En residuos. Al año serían 12 edificios del tamaño de la Plaza Independencia y de 10 metros de altura. Imagínate si nosotros nos ocupáramos de ese 50% de orgánicos y de ese otro 25, nosotros estaríamos reduciendo el 75% de esos 12 edificios. En lugar de 12, quedarían alrededor de 4, no sé. Claro. Por decirte, ¿no? Claro. Sí. Entonces, es la importancia de la separación en origen. Entonces, separar lo que es seco y sacarlo aparte y tratar de que no se contamine con las otras fracciones. Y después, si quieren, en otro programa charlamos de cómo tratar esos residuos orgánicos, de por qué tienen la posibilidad de compostarse, del peso que generan, y además todo este tema, bueno, ustedes saben que la fracción orgánica que tiene la posibilidad de descomponerse, se descompone bien, digamos, cuando hay oxígeno, pero si yo aprieto todos los residuos y no hay oxígeno, que es lo que pasa en los vertederos, la basura se pudre y esto genera gases de efecto invernadero que no solo afectan el calentamiento global, sino afectan a todas las personas que viven alrededor. Claro. Porque hay muchísimas familias que la basura no es una basura, es basura para nosotros, para ellos es un recurso. Entonces recuperan todo esto que se puede reutilizar y lo llevan y los venden en los lugares de recuperación y reciclado. Entonces, muchísima gente tiene problemas respiratorios, problemas de la piel, por estar buscando en la basura mezclada que largamos las fracciones que sí se pueden recuperar o que no se contaminaron o no se chorrean o no se mojaron. Es un problema grave a nivel ambiental, a nivel social y a nivel económico, porque si yo empiezo a sacar la cuenta de cuántos camioncitos en la noche recorren, y yo a ese lo pudiera sacar el 75% del peso, imagínense. Claro. Muchísimo menos tasas municipales, porque todo esto lo pagamos nosotros en las tasas municipales. La recolección tiene un ítem aparte y uno lo puede ver en la boleta que uno paga. Uh-huh. Igual muchos municipios tienen como lugares de disposición intermedia, porque en el vertedero se cobra por kilo o por camión, entonces juntan todos los residuos una noche y después al otro día los suben a un camión mucho más grande que les sale más barato trasladar los residuos de una sola vez y no 10 camioncitos. Entonces, ese lugar de disposición intermedia también es contaminado. Y toda esa plata, digamos, de ir y volver, toda esa logística de recolección, es carísima para la provincia. Entonces, estaríamos haciendo una gran obra separando en origen. Qué importante eso. Y con el tema del compostaje, que eso se puede hacer en la casa. El tema del compostaje es muy interesante porque se puede hacer en la casa y se puede hacer en cualquier institución. El compostaje es un proceso biológico natural que ocurre en todos los ecosistemas. Porque, por ejemplo, me como una manzana, tiro el carocito al jardín. Y en una semana el carocito va a estar más descompuesto hasta que va a ir desapareciendo. Eso ocurre naturalmente porque los ecosistemas tienen todos los sistemas biológicos para descomponer la materia orgánica que ya no forma parte de un ser vivo. Lo descompone en los compuestos iniciales y esos compuestos iniciales son absorbibles por las plantas. Entonces comienza de nuevo el ciclo de esos nutrientes que van a las plantas, se fijan en la parte aérea o en las flores o en los frutos. Luego yo cosecho el fruto, yo me lo como, o un animal se lo come, el animal luego muere, los mismos procesos biológicos compostan ese cuerpo orgánico y lo transforman en inorgánico, vuelven esos compuestos al suelo. La naturaleza es tremendamente sabia, es una máquina perfecta. Entonces nosotros nos podemos aprovechar de esos procesos biológicos y simularlos en la casa, en una compostera domiciliaria, o si soy una escuela o una institución, podría ser compostaje institucional. Y el compost tiene un alto valor pedagógico, entonces es muy bueno los procesos de compostaje en las escuelas, porque uno puede abordar a través del compost, que es un escenario viviente, un montón de problemas de esto que te estoy diciendo, claro. Desde los problemas ambientales y con las materias biología, ciencia natural, hasta problemas sociales, pasando por ejemplo, aplicar cosas de matemáticas, sacando las cuentas de cuántos residuos redujimos, de cómo se redujo la masa que yo puse, etcétera. Más si yo tuviera un vermicompost, que es un compost con lombrices, donde todo ocurre mucho más rápido. Claro. Entonces, si están interesados, interesadas, podemos ir hablando de estos temas y de qué hacer con ese 50% que forma la mitad de lo que tiramos todos los días en la bolsita. Qué importante eso. Y el tema de la contaminación. Hay un eslogan de una empresa que produce agua, dicen ellos. En realidad no la producen. El agua ya está. Ellos lo único que hacen es fabricar plásticos. Porque dicen, nosotros no fabricamos agua. La envasamos, no sé cómo dicen. En realidad lo que fabrican es plástico. Millones de botellas de plástico que las vemos tiradas en las acequias, en las veredas, en algunos canastos. Ante esa abrumadora incursión de plástico que tenemos, porque son toneladas, toneladas de plástico, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede manejar eso? Ya, yo siento que yo como consumidora he forzado un montón de pequeños mercados o yo he abandonado pequeños mercados. Nosotros somos la masa, los consumidores. Los consumidores podemos cambiar el mercado. Eso es así, porque si nosotros nos ponemos de acuerdo y decidimos no comprar más algo, lo van a tener que modificar, lo van a tener que cambiar, claro. o van a tener que incendiar todo lo que no están vendiendo. Entonces me hace acordar a los paros de los países asiáticos, que en vez de no trabajar, trabajan más. Entonces, pues, el Estado no sabe qué hacer con todos esos productos y los perjudican de otra forma. Bueno, esto es lo mismo. Si nos ponemos de acuerdo y decimos, no compramos más tal producto, o porque viene con colorantes que en otros lugares está prohibido, o porque nos están metiendo cosas que no van en la comida, o que no son para bebé, o que tienen hidrocarburos, no los compramos más. No los compramos más porque tenemos agua de buena calidad en la canilla, entonces no necesitamos. Y nosotros, desde consumidores, después desde los legisladores, sí se pueden presentar proyectos para que las empresas que venden plásticos se hacen cargo de los plásticos. Pero yo, esta es una opinión personal, cuando yo compro algo, yo me hago cargo de eso. Entonces el envase pasa a ser parte de mi propiedad. Claro. Y yo tengo que ver qué hacer con eso. Si yo no me quiero cargar con esa responsabilidad, entonces yo no le voy a comprar a la empresa, que vea esa empresa qué hace con sus envases, ¿no? Pero si yo decido poner mi dinero en ese producto, yo soy responsable de ese papelito, de qué es lo que hago, qué hago con el envase, qué hago con el packaging, qué hago con etiqueta, qué hago con todo eso que representa un residuo, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Trato de comprar cosas de vidrio, no para una galletita envuelta en tres papelitos, voy a la panadería con mi bolsa, voy a comprar los frutos secos con mi tupper o con mis frascos. Trato de yo no llevarme nada, sí, que se hagan cargo ellos si venden nylon, pero yo estoy haciendo todo para no traerme nylon. Entonces son pequeños hábitos, pero somos muchos y muchas. Si nosotros vamos cambiando esos hábitos, entonces sí se puede llegar a ver una diferencia. Claro. Yo hay cosas y marcas que yo ya no compro, hay lugares donde yo ya no voy. Claro. No me quiero hacer cargo de su basura, esa es su basura. Yo me hago cargo de la mía. Bien. Aquí está Ángeles Fredes con nosotros, la productora, que, bueno, va a intervenir también en esta charla. Hola, buen día a todo el equipo, a toda la audiencia que nos ha saludado. Y a Silvina me metí acá la cuchara para darte la bienvenida al retorno de esta columna. Así que, bueno, y también, nada, o sea, quería como agregar un dato, que es que aquí en Guaymallén, la semana pasada, luego de décadas de ordenanzas va viene, se declaró la emergencia ambiental y sanitaria en la gestión de residuos del departamento, sobre todo sobre un basural, el basural a cielo abierto de Puente de Hierro, que es un tema que viene de décadas de conflictos, de lo que vos decías de intoxicación ambiental, de enfermedades de la comunidad. Así que bueno, después de un expediente que debe pesar más de los kilos que contaminamos de basura, deciden eso. Pero ¿qué es lo que resuelven? O sea, no resuelven, digamos. Deciden trasladar el basural para usarlo de relleno en el Borbollón, Las Heras. O sea que es un, digamos, no lo resuelven, sino que lo trasladan. Claro. Según el expediente, el basural ocupa 25 hectáreas, donde está ahí en Puente de Hierro. No tiene impermeabilización del suelo, ni cobertura, ni control de lixiviado, ni gestión de gases. Y a esto se suma que viven más de 100 personas, familias, ahí en el lugar. Así que bueno, los vecinos luego de muchísimo batallar lograron la semana pasada la ordenanza esta que declara la emergencia ambiental. Y bueno, y lo que pretenden es como trasladarlo a ese lugar. Este es un dato que agrego nomás, pero qué importante lo que decías vos, porque digamos, claro, no se soluciona el problema lo solucionamos todos, ¿no? Nosotros. Exacto. Claro, sí, exactamente. Lamento que haya pasado tanto, pero no deja de ser un logro haber conseguido esa ordenanza. Y después que lo deben al Borbollón, es el lugar donde hoy es el vertedero controlado, o al menos el más controlado. Entonces, mejor que esté en ese lugar, que con la nueva legislación ya sí se impermeabilizan, se controlan, y no que haya, digamos, basurales a cielo abierto en forma clandestina, porque esos no son los controlados. Luego la gente que vive esos recursos se puede organizar, pero si nosotros como ciudadanos de Guaymallén nos encargamos de separar los residuos secos que ellos sí utilizan como recursos, no tendrían ni por qué vivir en un basural, sino simplemente hacer el recorrido del día que corresponde a retirar esos residuos en forma limpia. Claro. Entonces, el tema de la separación en origen es muy importante, y además se van formando pequeñas cooperativas. Esto genera trabajo en vez de dignifica el trabajo. Godoy Cruz, que es un municipio que ha sido pionero en esto, hay más de 5 cooperativas que reciben textiles, reciben cartón, papel, y uno va y habla con las personas que empezaron la organización, ¿no? No estoy hablando con un municipal, no estoy hablando con las personas que organizaron y dan adelante la recuperación. Entonces, yo creo que hay que primero empaparse en el tema, como es decir, organizarse, presentar, hacer presentaciones, y luego ponerse, digamos, en a tono, encargarse por barrio. Hay barrios que han comprado los contenedores o los han pedido la municipalidad porque el camión no entra, y van y llevan sus residuos hasta la puerta. Y ahí los separan, el cartón en un color, en un envase en color, el vidrio en otro, y los residuos orgánicos en otro. Entonces, yo creo que es cuestión de organizarse y eso, ejercer mucha presión y decir que no a determinadas marcas, a determinadas botellas donde te están dando por 250 milímetros de producto, un problema que dura 500 años en solucionar. Claro. Eso pensemos, ¿no? Si no, abro la canilla y me tomo un vaso de agua. Claro, claro, claro. Porque estoy tomando 500 años de naturaleza. Claro. Y hay otro tema que te vamos a robar unos minutitos más, ya como no, para ir finalizando. Es el tema de la contaminación del canal Pescara, que la semana pasada hemos tenido información sobre que, bueno, Aysán le echaba la culpa al municipio y el municipio le echaba la culpa a Aysán, y que el gobierno había permitido. Y después nos enteramos de que hay muchas fábricas que tiran sus residuos a este canal, al canal Pescara, que es un canal que lleva agua de riego a la zona de Corralitos, donde se cultivan muchos vegetales que consumimos acá. ¿Qué podés opinar sobre eso, Silvina? Mira, es un problema complejo. Para opinar hay que estar muy bien informado y además tiene muchas aristas. Yo lo que puedo decir es que es la falta de control, porque si bien muchas empresas tienen, digamos, el permiso de volcar algún tipo de residuos, siempre, de acuerdo a la legislación, tienen un tratamiento previo. El tema es que no sabemos si estas empresas realizan ese tratamiento para volcar los efluentes, ¿no? Y por legislación es obligatorio, y cada empresa tiene su tratamiento. No es lo mismo una bodega que una fábrica de dulce, que una curtiembre, ¿sí? Entonces, igual lo mismo con los gases. Tienen que tener unos filtros para emitir, las empresas que utilizan la combustión como generadora de energía. Entonces, la legislación está, lo que hay que informarse y obligar a la provincia a que se cumpla, porque nosotros lo que falta acá en Mendoza es el organismo de control, que es la Dirección de Protección Ambiental, para que efectivamente haga los controles. Y cuando uno empieza a preguntar, bueno, pasa lo que en cualquier repartición pública: no hay empleados, no tienen movilidad. Entonces, ¿cómo van a hacer los recorridos si no tienen movilidad, no tienen empleados? Entonces, lo que falta es exigir los controles. Claro, bien, bien. Bueno, la verdad que ha sido muy completo. No sé si quieres agregar algo más. No, yo quiero agregar que estoy muy contenta y que sí, que espero que la audiencia me hable al WhatsApp y nos cuente de qué quieren que lo hable. Para Buenísimo. Que esto sea interactivo incluso. Me gustaría recibir los comentarios de la gente y responder todas las preguntas de la gente que los escucha y que me escucha. Bien, sería genial. Queda abierta ahí la propuesta para nuestra audiencia del tema que necesiten, de hongos, de bichitos, del tema que necesiten saber. Aquí tenemos los lunes la columna con Silvina, nuestra bióloga. Hay un mensaje que lo manda el señor Vigo, Rubén Vigo, emulando a una gran frase que hemos escuchado toda la vida, ¿eh? Si es tanto, es buena. ¿Ah? Y acá dice, si es Vélez, es buena. Y justamente habla de usted, Silvina Vélez. Porque la otra marca, que tiene el nombre de un gran escritor ya fallecido, ¿no? Vamos a nombrar al escritor, Osvaldo Bayer. Ajá, ¿cómo que claro no? Que ¿eh? Sí. Con ese nombre también, ese apellido, esa marca te produce te produce el remedio, te produce la enfermedad, te produce todo eso, ¿no? Es terrible, ¿no? Bueno, Silvina, te agradecemos mucho y nos vamos a encontrar el próximo lunes. Así será. Un abrazo grande para todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, de verdad. Buena semana. Igualmente.